pasar un sabor amargo. Y yo me la quise jugar, tú me juraste amar cuando yo te adoraba. Y hoy que me dices te vas y me dejas no más, la boca amarga. Sabor amargo siento en la boca al pensar en ti. En ti, cuando tuve tus besos, dulces los sentí. Locutores y promotores de México y Estados Unidos, saludos. En ti, cuando tuve tus besos, dulce los sentí.